Bueno, estamos en taller de radio para hacerle una entrevista acá a Maxi Cavada de Cuarto Cuarta. Nada, empecemos a preguntar. ¿En qué cosas empezaste a ver algo diferente? ¿Con qué detalles? ¿En qué sentido preguntas? En tu identidad. Desde que era chiquito, tipo, me empezaba a juntar con los pibes y me vestía como nene. Desde que tengo memoria de que aprendí a vestirme, nunca me puse ningún color así chillón, ni con flecos, ni vestido, ni nada por el estilo. Ahí fue cuando que eras chico y empezaste así. Sí, vale, en ese momento no me di cuenta, dije, no es que dije, soy transexual, pero... Claro. Es natural para vos, ¿no? Claro. ¿Y cuándo y cómo tomaste la decisión de que te llamen Maxi, no? Lo de Maxi empezó a poner el año pasado, que empecé a decir, bueno, además de que me gustan las mujeres, también me gusta que me traten como hombre. Entonces empecé a pedir y cuando entré a este colegio, directamente me presenté como Maxi para que sea más fácil de aceptar. Y daba una pregunta, ¿cómo reaccionó tu entorno ante la decisión que tomaste? Familiares, amigos, colegios, desconocidos, cuando vos te presentás así. La gente se toma medio raro, porque me mira de cuerpo entero y como que se da cuenta que no soy un hombre. Los amigos bien, la familia mal. ¿Pero cómo mal? Bueno, hace poco se aprobó la ley de identidad de género, que permite que me pueda cambiar el nombre. Y yo se lo comenté a mis padres y me mandaron al psicólogo. ¿En serio? Sí. ¿Qué edad tenés? 17. ¿Todos te aceptan o se resisten con esta identidad? No. Mi viejo. Tu familia no. Particularmente las personas que rechazan la realidad esta. ¿Pero qué sienten que a vos te pasa? No lo pueden ¿Que ver. ¿Que es una rebeldía, que es algo del momento? Exacto. Tipo, piensan eso. Como que, como yo me vengo mandando cagadas, piensan que es otra cosa más para rebelarme contra ellos. Pero, como vos contabas, que desde chiquito ya como que tomabas tu decisión y te inclinabas para los varones, no jugabas con las Barbies, te gustaban las chicas, ¿no lo veían? Sí, mi mamá me dijo, yo sé que tú estás las mujeres desde que tenés 5 años, pero no le molesta que me guste la mina, lo que le molesta es que quiera ser un pibe. Claro, no lo puedo entender. Claro. Y es raro porque a la vez con todo esto de, bueno, los medios de comunicación, la tele, qué sé yo, programas, es como que... Se ve, es normal. Entonces, como igual cuando se ve que le toca a un padre, ya es diferente, ¿no? Claro. A una de cerca. Bueno, y hablando de la ley que sacaste, que estamos trabajando sobre la ley, que fue muy interesante y está re bueno que lo sepas, ¿qué opinas sobre ella? Y bueno, obviamente estás a favor, pero lo del trámite y eso, ¿lo harías? ¿Lo querés hacer? Sí, lo voy a hacer. Sí. Cuando cumpla 18, porque claro, no me olvidan la firma. Es algo que, o sea, 18 y ya, lo que pasa. Sí, de hecho yo pensé que la podía hacer, porque yo había leído el proyecto de ley que era para mayores de 16. Y cuando lo leí, tipo, me puse a llorar de felicidad y después me dijeron, no estás leyendo el proyecto, no la ley. Y leí la ley y era solo para mayores de 18 y fue como, bueno, tendré que esperar un poco más. ¿Y qué sentís? ¿Qué cosas cambiarían? A partir de que tengas tu documento con tu nombre de verdad, ¿Qué sentís? Es como que representa lo que soy, digamos. Está bien, a mí, bueno, hay gente que me dice, claro, por ejemplo, mis viejos no me molesta. Pero tener en el documento Maxi es como, no sé. Es un soporte más. Claro. Sí. Bueno, yo te voy a hacer una pregunta que es para pensar, que capaz que no me la podés responder, capaz que sí. ¿Te gustaría operarte? ¿Hacerte el cambio de sexo? Eso mucha gente me lo pregunta y todavía no sé. Digamos, estuve pensando que me siento tan hombre que creo que no necesito tener pija y no tener nada para ser hombre. Digamos, creo que así, ya siendo como soy, yo es suficiente. Pero no sé todavía. Además, sos chico y todavía tenés mucho para pensar, sí. ¿No? Y por eso es para mayores de 18. ¿Cómo llevas tu vida sexual? O sea, adelante tu vida sexual. O sea. ¿Cómo? Para. Claro, ¿cómo te manejas por claro. ahí? ¿Cómo, si es difícil, si estás bien, cómoda? Porque venía con lo de la respuesta anterior. ¿entendés? Claro. Que dijiste lo del cambio. ¿Cómo decirlo? Todavía no tengo mucha experiencia sexual, por así decirlo. Así que no sé. ¿Pero vos te sentís cómoda, cómodo con tu cuerpo? No. Me salió cómoda por eso, porque la realidad es que, o sea, al ser varón en un cuerpo de mujer... Sí, sí, sí, entiendo. No, mi límite, digamos, cuando estoy con una persona es de la cintura para arriba. Claro. Okay. Bueno, está bien, chico, y es así. Nada, la ley de identidad de género ya la conoces, nada. Está perfecto. Bueno, yo voy a cerrar diciendo que estuvo re buena la entrevista, que me gustó mucho y que está bueno la forma en que dijiste un montón de cosas, porque planteaste la normalidad de lo que tenemos instaurado, como que el varón tiene pito, la mujer tiene esto, y vos sos un varón y tenés esto y sos así y sos normal, y me parece perfecto como lo dijiste. Y nada, me encantaría que tu familia pueda verlo, entenderlo y respetarlo, porque vos sos así. Gracias. Bueno. Una duda que me surgió ahora, por ejemplo, lo de las hormonas, las... ¿Tomaste alguna vez? ¿Tomás? No, de hecho, igual yo averigüé un poco, cuando para empezar a tomar hormonas y el tema de las operaciones es después de que se termina el desarrollo, que es poner a los 21, porque si no puedes correr un peligro. Claro. O sea, te puede pasar algo, entonces todavía igual no sé si voy a tomar, pero me falta para decidir. Claro, yo vi, a mí, este tema a mí me reinteresa. Yo estoy a favor de las leyes, de todo lo que se está haciendo ahora, y busqué, y en videos en YouTube, y hay un montón de chicos o chicas que suben sus videos de las inyecciones de hormonas, y que es tremendo lo que hace, están buenísimas y son sanas y están muy buenas. Bueno, así que nada más vamos cerrando. Y te agradecemos mucho, sí. Maxi, estuvo buenísimo, así que bueno, esperamos que salga todo bien. Sigas adelante tu vida mucho mejor. Gracias.